Usa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Marco, ¿viste que en Talcahuano hay un eco? Y un delay, hay un delay. Ay, ve, hola, delete, hola. Hola, ah, hay como un eco. Hola, hola. ¿Se escucha hola. Así? ¡Qué locura! ¿Se escucha así? Ura. Seguro Hogar de Chilena Consolidada, ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFP Modelo.cl y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Me da miedo hablar. Oye, ¿pero qué vamos a hacer? Porque hay un problema con el, de un eco, la voz. Sí. ¿Y a todos nos pasa o solo a mí? 8 grados. ¡Y! Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Dano alguna solución a esto? Transmitiendo desde la caverna. Oye, pero ahí se fue. Ahí se fue. Perfecto, ahí se fue. Era un botón, ¿ah? ¿Eh? Era un botón. Perfecto. El rockero nos deja desalmados. Había que ponerle un poco de rock a la mañana. Había que ¿Cómo estás, Carla? 8 grados, ¿eh? Bien, fíjate. No sé si lo dije muchas veces. Allá y la máxima. Caleta, fírmate, 28, ¿eh? Mira. Oye, oh. Como ayer. Porque anoche no hubo esos grados, ¿sabes? Terminó en 20 y después bajó. Pero fíjate que el viernes ya auguran 17 grados, 15 grados. Frío, sí, va a estar nublado el viernes. Posibles goterones. Bueno, para que vean que llegó la hermosa y maldita primavera. Carla Martínez, ¿estás bien tú? ¿Estás rajada, tranquila? ¿Cómo te encuentras? Tranquila, nerviosa, por lo que acabas de pasar. ¿Qué pasó, paciente? Cuéntanos. Tenemos un poco de nervio. Ah, por el eco. Oye, pero no, yo sé que estás contenta. Claro, yo sé que estás contenta. Hace ratito la noticia recorrió el planeta y eso nos motiva nuestra encuesta del día de hoy. Porque la revista Time, que todos los años elige a las 100 personalidades más influyentes del año calendario que acaba de terminar, incluyó dentro de esas 100 personalidades mundiales a las tesis, no a una persona, sino a todo este conglomerado cultural. El colectivo. Colectivo. Entre las personas más influyentes del mundo, recordemos que su interpretación, su acción, su... ¿cómo se dice? Performance. Colectivo. Performance fue replicada en todas partes del mundo a partir de su aparición en nuestro país en octubre, noviembre del año pasado. Así que le preguntamos a la gente, después de que la revista Time eligió las tesis entre los más influyentes del mundo, ¿esto te provoca? Y las alternativas son orgullo y felicidad. Alternativa B, malos recuerdos. Alternativa 3, indiferencia. Alternativa 4, mezcla de emociones. Ahí están, para que vayan votando. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez a la plaza. Gobierno ratificó que no firmará el acuerdo de Escazú. El canciller Andrés Alamán señaló que el pacto aborda temas de forma vaga y ambigua. El gobierno estudia acortar el toque de queda para ayudar a la industria gastronómica. Chile reportó 1.054 casos nuevos y 23 decesos en las últimas 24 horas por COVID-19. El Ministerio de Salud confirmó que estudia una posible contaminación en laboratorios de Magallanes. ¿Oh? La moneda anticipó los grupos de personas que tendrán prioridad para una eventual vacunación contra el COVID-19. ¿Estamos? Se confirmó acuerdos con organizaciones y laboratorios para la obtención de 34,2 millones de dosis de la vacuna. ¡Qué nervio! Y con esto termino. Ya, po, Marcelo. La revista Time incluyó a las tesis en el listado de las 100 personas más influyentes del mundo en 2020. Ahí entonces. Marcelo, no me pongas nerviosa, por favor. Marcelo, por favor. Pero... Marcelo. Aló. Marco, por favor, toma el liderazgo, te lo pido. Bueno, ahora vamos con las informaciones. Batuta. La pauta la coloca acá Carla Martínez Zapablaza. A ver quién lleva la batuta. Oye, ¿quiénes llevan la batuta? Porque yo creo que esta es la noticia con la que hay que partir el bloque. Una noticia importante y tiene relación con... Yo por lo menos me desperté con esta noticia. Me imagino los que se acuestan más tarde pudieron verla en el momento. Y tiene relación con la revista Time, que incluye a las tesis, a este colectivo de Valparaíso, nacido en la quinta región, en el listado de las 100 personas más influyentes de este 2020. La verdad es que si uno revisa la reseña de la revista para referirse a las tesis, y de verdad como que da orgullo, porque dice que lo más destacado, creo yo, muestra hoy cómo el arte popular puede cambiar el mundo. Habla de que es una pieza artística muy contagiosa, pero no como lo podría ser una canción de un gran artista. Y ahí está, en el fondo, destaca la reseña de la revista La Gracia de las Tesis. Es un gran orgullo, ¿no? No sé, pues el impacto de las tesis a nivel mundial realmente fue increíble, sorprendente, y en todas partes hizo eco. Es decir, el discurso que venía desde Chile a todos les hizo sentido, de esta sensación de las mujeres por miles de años, ¿no? De sentirse menoscabadas y en una situación débil frente a el hombre, que por algún motivo, tal vez su exceso de pelos, mantuvo esta situación por mucho tiempo. Así que sí, yo creo que es un orgullo este impacto. Sí, a mí me da orgullo. Entonces, se certifica por parte de Marcelo. Ya estamos en condiciones. ¿Para qué darnos vueltas y Marco, vueltas? Marco, una opinión. Un orgullo, ¿no? Un orgullo para Chile. Yo quiero dar gracias a las tesis y en su nombre, en su representación, a todo el pueblo de Valparaíso también. Oye, sí, pero más cortito, ahora uno está esperando el siguiente hit. Esto es como un artista que lanza la fama con un hit importante. No, pues sí, la gracia es que no son... No son artistas, porque por ejemplo en la lista de los más destacados aparece, por ejemplo, Selena Gómez, este chico, el Balvin, los Balvin. Este chico Balvin. Que claro, es gente que... por su carrera musical, artística, evidentemente tienen notoriedad. Y eso obviamente los ayuda a llegar masivamente. Pero en este caso se trata de algo súper diferente. Ellas no, las tesis no están en televisión, no tienen programa propio. Carla lo decía en chiste, que otro hit. Pero bueno. Pero no importa. Qué pesado. Oye, pero estaba leyendo porque a uno se le olvida. Son cuatro mujeres de 31 años, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Que era de nuestra cabeza. Es el momento. Finalmente. Oye, las tesis fue la única personalidad chilena en ser incluida este año en la lista. A mí se me había olvidado, en el año 2014 apareció la expresidenta Michelle Bachelet, claro. Y en el año 2018 Daniela Vega, después de actuar en la película, o sea, interesante. Hombres nunca han sido influyentes en Chile. Parece solo mujeres. Mira qué bonito. Siguiente noticia. Sí, mejor yo hago silencio. Ya que son pesados, no sé. ¿Por qué no hacen esto? Es que cualquier cosa que uno haga con las tesis, uno puede llegar a tener una especie de apropiación cultural que yo prefiero... Tú decir, miras con respeto. Todo muy bien, y mirarlo desde distancia, porque no puedo hacer otra cosa, porque cada vez que lo elogio, que me llegan unos garrotazos. ¿En serio? Entonces, oye, pero bueno, ya, pero entremos en terrenos pantanosos igual, en las alternativas. Bien, Marcelo. En las alternativas de nuestra encuesta se incluyen posibilidades para... para quienes no se sienten tan representados. Yo creo que no del mensaje de fondo, sino de la forma en que muchas veces esto se expuso. Mucha gente criticó los desnudos, los desnudos. Qué sé yo, algo, Sí, algún tipo de forma y de apropiación, por eso lo decía Marco, de un sector de esta sensación que puede ser más bien transversal, ¿no? De injusticia frente al trato a las mujeres. Para meter un poquito de pelo a la sopa nomás. Lo dije y qué. Lo dije y qué. Oye, siguiente noticia a propósito de pelos en la sopa. Saludos a Iván Moreira. Por ejemplo, su desnudez. Saludos al alcalde Carter, ¿verdad? Por ahí las lágrimas corren más rápido. Por ese rostro. Bueno, ya. Sí. Oye, ayer ustedes conversaron con el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y ¡el Medio Ambiente! Y se adelantaba él un poco a toda la discusión respecto al acuerdo de Escazú, que el plazo para firmar este acuerdo vence el sábado. Anteriormente, el canciller Andrés Alamán había dicho que la posibilidad de que Chile firmara este acuerdo, la verdad es que eran muy pocas, y ayer finalmente, es decir, antes de tiempo, antes de que se cumpliera el plazo, el gobierno, en voz del canciller Andrés Alamán y la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, salieron a ratificar que el gobierno no va a firmar el acuerdo de Escazú. Dice que tienen que si bien están de acuerdo con el acuerdo, está redactado y aborda temas de manera muy vaga y muy ambigua, y que esa en el ambigua fondo sería antigua. La razón de, iba a decir antigua, nada que ver, y esa sería en el fondo la razón de peso que tiene el gobierno para no firmar este acuerdo, a pesar de que ambos sostienen, ambos ministros, de que nuestro país tiene un compromiso importante con el medio ambiente. La defensa del medio ambiente. Claro. Sí, ayer lo conversamos, esto de que se necesitan 11 de los 22 países de Latinoamérica y el Caribe que firmen el convenio para que empiece a ser efectivo, por lo menos para esos 11 países, y solo hay 9 comprometidos hasta ahora con su firma. Así que hay que esperar hasta el sábado a ver si es que finalmente esto avanza. Tal vez lo que hay que hacer es, ante esta crítica del gobierno, y ver cuáles son las críticas de los otros que no firmen, si es que esta ambigüedad se puede evitar escribiendo nuevamente el acuerdo. Y yo creo que hay una cosa importante para todos los que defienden el medio ambiente en Chile, y es que estas leyes que están en el acuerdo se establezcan en nuestra propia legislación, para que más allá de firmar acuerdos internacionales, estén la defensa a que, por ejemplo, los grupos ambientalistas que se oponen a un proyecto, por ejemplo, tenga todas las posibilidades y esté dentro de la ley su accionar. O sea, se puede hacer en Chile, pero también. Son dos cosas, ¿no? Sí, claro. Porque los acuerdos internacionales son precisamente para fortalecer acuerdos internos y externos. No sé si exacto, pero el problema es cuando... Sí, el problema se presenta cuando el acuerdo internacional, al ser tan amplio o tan... que es lo que dice el gobierno, ¿no? O tan escrito en forma tan ambigua, se puede chocar con la legislación local. Pues ya iba a haber, sí, pues, a haber pero un conflicto. Yo creo que el problema es que este gobierno puede disentir. El problema es que Piñera 1 fue el que lo escribió y el que lo propuso. Entonces, no, si eso es lo más importante de esto. Porque uno puede decir, mira, también Argentina y otros países no lo han ratificado. Sí, pero ellos no lo escribieron. Nosotros estábamos como tratando de tener un liderazgo hasta el año pasado, hasta septiembre del año pasado. Una de las políticas públicas más exigentes de Piñera era el medio ambiente, y quería, a través de la COP25, ser un líder, al menos latinoamericano, y eso se fue a las pailas nomás. Fue no estaba, a la COP25. Es verdad, ¿no? Y ahora aparecía, por lo menos en dos medios europeos, aparece esta idea de que Chile ya deja completamente el protagonismo medioambiental, y hay muy poco contrapeso dentro de Latinoamérica. Así claro, que bueno, pero ven como un fracaso de Piñera. Quiero ponerle otro pelo a la sopa, como dice Marcelo. Ponle pelos. Que me sobran, te digo. Si uno quisiera cuestionar aún más el por qué Chile no firma finalmente este acuerdo, ayer el canciller decía que Chile ya tiene una legislación moderna y muy completa en relación al tema medioambiental, y yo creo que ahí pueden surgir muchos cuestionamientos. Sí, bueno, eso es lo que yo digo, de que tal vez la lucha es que esa legislación que yo no estoy de acuerdo con el canciller. Yo creo que hay un montón de cosas por modificar. Pendientes. Quizás atrasadas. Tal vez ahí está la verdadera lucha, en cambiar la legislación chilena. Y una vez que sea moderna, bueno, ahí firmar todos los acuerdos que se necesiten. Moderno. Sí, pero parece que nadie nos va a quitar el mote de que estamos defendiendo más a la empresa privada que lo público, esas típicas cuestiones que se dicen sobre Chile. Bueno, pero deja que digan lo que digan la Deutsche Welle. No, si es que... Siguiente noticia, muchachos. Es un desagravio, Marcelo. Salgamos de ese pantano. Y de esos pelos. Oye... Es que el gobierno está estudiando acortar el toque de queda para poder ayudar... Media hora sería. A la industria. Está bien. No, está es bien, que actualmente bien, el toque de queda comienza a las 11 de la noche. De 11 a 5. La idea es que parta más tarde. Yo creo que sí, el gobierno está estudiando esto para poder ayudar a la industria gastronómica, al comercio... Podría ser que partiera una hora más tarde, a las 12, ¿o no? Oye, y no, para, y seamos realistas, los chilenos somos bien fomeque a la hora de acostarse. O sea, uno va a Argentina, es que uno va a Argentina y los bares están repletos, los restaurantes, en época normal, ¿no? Hasta la 1, 2, 3 de la mañana. Aquí a las 12 de la noche ya, en tiempos normales, no queda nadie en la calle. Entonces, perdona, a las 12 ya es como la normalidad. Después de haber ido 12 semanas y terminar mi trabajo un día lunes o martes, tipo 11 y media de la noche, en Buenos Aires no había ni un local abierto. Bueno, aquí me vengan acá como hoy están abiertas las librerías, increíble. Todo acostado a la 11. Que cierran igual, que no son buenos para la noche. Bueno, o sea, entonces, por ejemplo, España. Encontráis acá un par de España. Locales. Terminé. España, entonces, no Argentina. España, no, una vez fui a trabajar a España. No, a las 10 y media te la costaba. No, pero pará, pero yo creo que los chilenos no somos carreteros. La gente, tal vez algún grupo etario, la juventud. No, yo creo que el chileno es carretero, pero en nuestro país no existe. No, bueno, no sé. Tanta cultura de restaurante. Es que en la semana es diferente. En Chile se trabaja mucho, jornadas extensas. Entonces, no toda la gente tiene la posibilidad de salir de parranda en la semana. ¿Sí? Pero igual en algún momento se veía venir que iban a reducir estas horas del toque de queda, o que al menos es muy modificable, ¿no? Como pasó con el 18, con las 9 de la noche. O sea, te doy libertad, pero solo está una hora. Eso claro. Me parece que no está lo para nada claro cómo lo van a hacer para adelante. Ayer comentaba el ministro de Economía, Lucas Palacio, que esta apertura parcial de los cafés, de los restaurantes, de las comunas que están en etapa avanzada, apertura y todas las que vienen después, ha dado muy buenos resultados. Hablaba ayer también el ministro de Economía que efectivamente se han recuperado empleos. Entonces, en esa línea iría la idea de poder acortar el toque de queda para, en el fondo, poder funcionar más cantidad de tiempo. Se dice también que varios dirigentes gremiales, como el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, también han solicitado que se retrase la hora de inicio del toque de queda para, en el fondo, poder trabajar un poco más. Recordemos también que a partir del lunes 28 de septiembre, se va a permitir el traslado entre regiones que estén en fase 3 o más hacia adelante. Y ahí la idea fuerza es poder potenciar el turismo, que también ha sido un sector, al igual que el sector gastronómico, ha sido un sector sumamente golpeado con la pandemia del COVID-19. Entonces la idea es facilitar el traslado, que la gente, porque ayer la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, decía, hay muchas personas que les va a favorecer este traslado entre regiones porque, por ejemplo, no han visto a sus familiares. Por supuesto que eso es un punto súper importante. A mí me afecta, así que les digo que es súper importante, pero también hay una idea fuerza de fondo de potenciar el turismo, porque sabemos que esa gente que se va a trasladar entre región y región va a consumir, va a ir a un restaurante, se está hablando también la posibilidad de reactivar el mundo hotelero. Entonces está ahí el tema. De hecho, hoy el panel del ministro de Salud, Enrique París, parece que va a estar orientado a todo el tema del turismo. Al tema del turismo como siguiente objetivo. Sí. Que se ponga una camisa hawaiana, Le Petit Paris. Una cosa así. Mira. Y ahora. La hora del turismo. O mira, o sea, lo que puede ser, puede ponerse entero de blanco y que parta la cuestión diciendo: ¡el avión! ¡El avión! Bueno, calza el personaje. Sí. Tattoo. Está bien. Tachora la idea. Tachora. ¿Te acordáis la discoteca Tattoo? Ahí en el otro Higgin. Oh. Tanta historia. Tanta historia. No, yo nunca fui, ¿eh? Era muy chico. No, yo menos, a mí me contaron. Pero sí. Nunca Andy Gibb. Mira. Oye, y a todo esto, a propósito de todo lo que se está pensando para la reactivación, el turismo, el tema de el toque de queda, en fin, también está pendiente un tema no menor, ¿qué va a pasar con el futuro de el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, que ahora se dio, a uno se le olvida, chiquillos, vamos en el cuarto pago del IFE. El último se tiene que haber pedido. Entonces, queda poco para que se acabe el mes y los parlamentarios están presionando, recordándole al gobierno que queda poco para que se termine el mes y que si es que van a entregar un nuevo beneficio, hay que empezar a verlo ya. Desde porque ya. Se acaba el IFE. Ayer el ministro de Sexpress, Cristian Monquever, adelantó un poco que existiría un quinto y un sexto pago, pero lo dice con mucha cautela porque dice que a él no le corresponde al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hacer eventualmente sus anuncios. Recordemos que en algún momento incluso la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, dijo: se vienen más anuncios, y salió el ministro Briones a decir: no, eso no está definido todavía. Pero ayer el ministro Sexpress dio luces de que se vendría un quinto y un sexto pago. Mira, qué lindo. Va a que esperar y claro, esto van a ayudar a un montón de gente, así que deben estar expectantes frente a esta situación. Expectantes. Así es. Es correcto, eso es correcto. Siento que no están colaborando. Estamos de acuerdo con todo lo que dice. Pero ok, ¿cómo van a estar? Okay. Pero ¿cómo? Es como mira, ¿qué me decía? No dice, ¿qué me decía? Marco no dice nada. ¿Marco? ¿Marco, estás ahí? Bueno, se mantiene en un ominoso silencio. Si estás ahí, da una señal. No está. Ya. No, el último reporte del Ministerio de Salud: 1.054 casos nuevos y 23 fallecidos. Se cumple un poco lo que dijeron las autoridades de salud el fin de semana. Este efecto de las fiestas patrias, del feriado, que habría una baja en los contagios producto de que hay menos notificaciones, queda ahí plasmado, ¿cierto?, en la cantidad de contagios y fallecidos. O sea, más que hay menos contagios, lo que hay es menos gente que se ha hecho test, claro. Claro, de hecho, los laboratorios reportaron que en la última jornada se realizaron 13.389 test. Es harto menos que lo que estábamos acostumbrados en semanas anteriores, y en algún momento llegamos a un pic de 34.000. Así que lo esperable, para que no nos sorprendamos después, es que en los próximos días vuelva a subir. Hay un repunte. Las regiones que más presentaron nuevos casos: la región metropolitana en esta oportunidad, seguido por la región del Biobío, Magallanes y el Maule. Ayer el ministro de Salud, Enrique París, dijo que, al igual como lo ha dicho en jornadas previas, que están muy preocupados por la situación de Magallanes, y habla de, quiero ocupar la palabra precisa, a ver, la sonrisa perfecta. ¿Marco volvió? No. ¿Marco? No, está a punto. Está en eso, dice. El ministro París habla de una posible contaminación de laboratorios en Magallanes. ¿A qué se refiere con contaminación? ¿De qué tipo? Yo, ¿sabes que yo ¿De tampoco? ¿Cianuro? ¿Sabes que yo tampoco le entendí mucho al ministro a qué se refiere con contaminación? Que eso, según él, eso sería la razón por la cual hay más casos en Magallanes. O sea, ¿habrían casos que dieron positivos, pero no son positivos, sino que fue fruto de una contaminación en el laboratorio? ¿Cómo? ¿Eso dice? Que hay gente que le dijeron: usted salió positiva, pero en realidad no es positiva, sino que se contaminó la muestra en el laboratorio. La muestra, claro. O sea que no se tomaron bien la muestra. Lo encuentro como muy complicado, si es que... Es complicado. Si es que es gente, así. Gente confinada que no tendría que haber estado confinada. Oh. Pues, ¿será eso o será que en un laboratorio hubo gente que... ¿Aló? Hola. No, sí, habría que pedirle que se explique. ¿Te llamaba por...? Pucha, ojalá... Ojalá algún día... Sabe el ministro que aquí el espacio está... Está, para que lo aclare. Sí. Ah, mira, Marco escribe en el WhatsApp. Tengo problemas con la Tascam. Sí, pues ayer ya nos dijo que estaba con problemas, que se apaga la Tascam. Pero que hable por el micrófono del celular nomás, ¿qué importa? O sea, pues del celular de los audífonos. Sí, ¿qué tanto? Rodri, si no estás escuchando, llama a Marco. Ya. Oye, y otra cosa importante que ocurrió ayer, el presidente Sebastián Piñera anunció que Chile se suscribió a un acuerdo que permitirá a nuestro país obtener cerca de 8 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 una vez que sea desarrollada. Claro. Dice, pero, hoy hemos... ¿Sí? ¿Aló? No, no, que tú dices 8 millones, pero parece que son, porque el titular del Mercurio habla de 32 millones. Ya, es que vamos por parte. Lo que pasa es que el de los 8 millones es del acuerdo con COVAX, que es una iniciativa global liderada por la OMS, la Unión Europea, algunos países latinoamericanos o algunas fundaciones, en fin. Después está otro con otro laboratorio, que es de Estados Unidos y Alemania, que ahí serían 10 millones de dosis. Entonces tenemos que ir sumando. Y también está la AstraZeneca, que está con conjunto con la Universidad de Oxford, que ahí también serían 14,4 millones de dosis. ¿Y entonces, ¿qué pasa, Marco? ¿Qué pasa con tu Tascam? Pero puedo revelar cosas al aire, pero básicamente el Nano no me pesca en absoluto. Estoy aquí hace media hora y Nano, el rockero, me desprecia. Pero bueno, ¿quién es uno también para forzar la juventud? Ya, pero el problema es un problema con el micrófono, ¿no? Marcelo, ¿por qué estamos revelando cosas al aire que no son necesarias? Sigamos con la información. Ya, se enojó Marco. Perfecto. Se enojó. Por favor. Es el post de la transparencia. Oye, nosotros nos debemos... Es que soy sapo, a la transparencia. Transparencia. Oye, cortito, para ir cerrando, el Ministerio de Educación dice que suma en la actualidad 136 nuevas solicitudes para reiniciar las clases presenciales. Actualmente hay 47 establecimientos en el país que ya retornaron presencialmente en distintas regiones del país. Yo creo que todos tenemos en mente el ejemplo más fresco de Juan Fernández de Isla de Pascua, pero hay varios establecimientos en varias zonas del país que ya están con clases presenciales, pero según el último reporte del Ministerio de... O sea, comparado con la cantidad de colegios que hay en Chile, obviamente. Pero en la actualidad, dice el Ministerio de Educación, 136 establecimientos ya están pidiendo al Ministerio de Educación reiniciar las clases presenciales en zonas que, por supuesto, están en desconfinamiento. En el paso 4 y en el paso 5, claro, que es donde se permite el reinicio presencial. Oye, una información del mundo económico, estoy viendo la portada de anótalo. La Fiscalía Nacional Económica pide multa de 4 millones de dólares para Disney por información falsa. Yo encuentro que Chile se meta con Disney. Parece que Mickey Mouse, la edad de jubilación de Mickey Mouse no está clara. Mintieron sobre eso y sobre su preferencia también. Así que, bueno, es un tema importante que nos metamos con Disney. ¿Eh? Te puedes meter con mucha gente, pero con Disney... Con Disney no, papi. No. Está Mandalorian ahí. Ojo. Oye, curioso caso, ¿eh? En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar esta fiesta patria con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI de 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados BCI. Ahora más que nunca seamos diferentes. Haz de tu presente tu futuro contratando tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada y ahorra para tus futuros proyectos. Aumenta tu pensión y accede a distintas coberturas como indemnización para los tuyos en caso de que ya no estés. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro.

Vamos, que se puede. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Ya, Carlinga. Vamos, ayer perdimos en el último momento, así que esta es nuestra forma. No me acordaba. Sí. Ah, claro. Nosotros lo llevamos grabado en la piel y ella no se acuerda. No. De todo un poco ya. ¿Cómo, Marco? No, que nosotros lo llevamos grabado, cada fracaso lo llevamos grabado en la piel. Tatuado. Pero tú no te acuerdas, fíjate. Sí, perdón. Oye, está bonito el amanecer, dicen. Sí, ¿será? Súper lindo. Yo abrí el cortinaje acá y estoy mirando. Yo estoy en un menos tres. Hacia la cordillera. No te puedo ver. Está bonito porque hay una capa de nubes y yo creo que cuando empieza a salir el sol se va a ver más bonito todavía. Esté atenti al lupo. No, está Carleta. Precioso. Sí. Precioso. Pregunta número uno. Aquí los quiero ver. Los. ¿Cómo se llama el himno de las tesis? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El culpable eres tú. No, no, no. No. Se llama. Se llama. El violador eres tú. Ese. Cuatro mujeres de 35 años, dice Pato Miñano. Ah, un violador en tu camino. Un violador en tu camino. Se llama Juan Pablo Ferreira. Un violador en tu camino, pero Juan Pablo Ferreira lo dijo primero. Era muy fácil regalar. Era fácil, sí. Es que las neuronas hasta. ¿Qué? No, no, es que las neuronas hasta ahora no nos acompañan, porque claro, todo el mundo. Ya, pero mira, yo les voy a decir una cosa. Aquí se los digo, aquí se los niego. A ver. Tienen que hacer que la neurona funcione. Ah, ¿y cuál será la forma? Tal vez hacerle invertir, hacerle invertir un rato. No sé nada. Ya, bueno, vamos a lo siguiente. Ahora viene. 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase, muchachos? El virus será derrotado, la humanidad ganará esta batalla. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arturo Prat Chacón. Xi Jinping, presidente. ¿Qué? Xi Jinping. Y la respuesta es China. Correcta, Marco Silva, no esperaba menos de ti. ¿Tú sabes cuál es el otro apellido? El otro apellido es Pong. Xi Jinping González. Xi Jinping Pong. Xi Jinping Pong. Alguien acá decía He-Man. Cerca, anduvo cerca. He-Man. Por Evelyn Matei. Javier Navarro decía Pablo Herrera. Ahí como que me perdí. No entendí la talla. Wow. Oye, entonces quedamos. Sebastián Piñera decía también. Bueno, ayer hubo una reunión internacional, se tiraron cosas. Los 25 años de la Asamblea de las Naciones Unidas. De la ONU, de que viene una nueva, ¿cómo se llama? Guerra Fría entre China y Estados Unidos. Un nuevo estilo de baile. Inventando cosas. Inventando una nueva era, una nueva. Una nueva canción, una nueva. No deben venir tantas cosas. Se produce el empate, chiquillos. Vamos. Atención con la siguiente pregunta. Nano. Esta es una pregunta de cultura pop. Muy pop. Muy pop, dale. ¿Saben quién está de cumpleaños hoy? Nació en 1943 el cantante Julio Iglesias. No te puedo creer. Ya pasamos julio y agosto, ¿eh? Julito. Así es. Que no puede caminar una ahora. Persona que no puede caminar, que se olvidó de vivir. En fin, pero sabemos que en sus años mozos... Así nacemos. Lo pasó bastante bien. Pasó mal. Ay, qué buena canción. La voz melodiosa y profunda, compitiendo con Barry White. Ahí, por Iglesias. Bueno, este era el tiempo... ¿Qué tanto? El sillón de mimbre. A mí me gusta la canción que canta la Carleta, ¿cómo es? Esta. Esta es el momento ese. Me olvidé de él. Ahora no me sale tan bien porque no tengo tanto frío. Con frío sale mejor. No tengo tanto frío, torero. Te paso el dato, Kramer. Con frío es más fácil. Bueno, la pregunta es la siguiente. A ver. Cuando Julio Iglesias hizo esta canción, digamos, esto es como el pic de su carrera, sabemos que lo pasó bastante bien. Y hay una afirmación que él hizo que algunos dicen que es un mito urbano, y ahí va orientada la pregunta. ¿Con cuántas mujeres se involucró sexualmente Julio Iglesias? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿En total en su vida o en ese momento cuando lo dijo? En su vida, en su life. 1000. Es un 3000. Y la respuesta es correcta, Marco Silva. 3000 mujeres. 3000 mujeres. 3000. 3.000. Qué atroz. Yo tengo que sacarle con la voz. Yo tendría que sacarle todos los ceros. ¿Tres? ¿Tres? Sin cero nomás. Incluso le pongo cero antes. 0, mira. 3,14. Oye, yo me acuerdo que George Clooney en algún momento antes de casarse dijo que 1000. Y eso me parecía excesivo, pero 3000. No, pero yo le creo. Pero piensa, incluso ¿cuántos años una vez al día una mujer distinta? Bueno. Pero si piensa que en algún momento Julio Iglesias era él. Yo empecé a leer, fíjate, a propósito de este que no está. Qué bueno que aprendas a leer. Si efectivamente se involucró con 3000 mujeres, pero él en algún momento dice que era, le iba tan bien con las mujeres, tan bien, que él se sentía como un poco usado, que cuando lograba cierta cercanía con las mujeres, él se cuestionaba de manera interna si las mujeres se acercaban a él porque lo encontraban atractivo, lo encontraban simpático o por su fama. Yo por eso me frené, para no sentirme un hombre objeto. Me frené. Muy bien. 2-1, sí. Arriba los chuchis, siguiente pregunta. No como los chuchis. No, nosotros. Ah, perdón, perdón. Sí. Perdón, nosotros, es que me olvidé. Yo guardo de silencio, Me olvidé de vivir. Siguiente pregunta. Nombre del político, y aquí les doy la pista. Nombre del político que declaró en La Tercera: el único capaz de ganarle a Joaquín Lavín soy yo. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El senador de RN, Francisco Chaguán. ¿Está seguro, Marco Silva? Se la jugó con todo, con seguridad. ¿Seguridad? ¿Tú, Marcelo, lo apoyas? Lo apoyo, por supuesto. Y tienes toda la razón. Muy bien el apoyo, porque Marco Silva ha dado la respuesta correcta. El senador de RN, Francisco Chaguán, que entre otras cosas dijo que él era el único capaz de ganarle a Joaquín Lavín, dijo que estaba... ¿Pero dijo en qué? De sacos. ¿Dijo en qué? En 50 metros plano. En la presidencial. Dijo que estaba disponible para ser candidato presidencial en las próximas elecciones. También reafirmó que quiere encabezar la lista para los comicios internos de RN. ¿Comicio? Y eso. Está disponible. Oye, la cantidad para todo de gente. Sí, la cantidad de gente disponible, porque es necesario tener alcalde, concejales, ¿cómo se llama? Gobernadores, constituyentes. Hay para todo, ¿eh? Yo creo que todo el mundo va a tener un cargo en Chile. Todo de para aquí tener disponible. A 2 años, sí. Por acá, humildemente, estamos disponibles. Por acá. ¿Cualquiera? ¿Cualquier yo cargo? Solo lo dejo ahí. Estamos disponibles. Ahí la dejo. Oye, ¿qué hacemos? ¿Quedamos 3-1? Ya, la pregunta del honor, queda un minuto. Ya bien. Dale. Atención, futboleros. A las 19:15 horas se disputa el encuentro de Colo-Colo en el marco de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En este momento es el titular deportivo de todos los medios. ¿Contra quién se enfrenta Colo-Colo? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colo-Colo hoy día juega. ¿Cuál es Colo-Colo? El de blanco, ¿no? El de blanco. Blanco y negro. Blanco frente y negro. Al temporal. Han contestado correctamente los chuchis. Dilo Atlético tú, Marcelo. Paranaense. Exactamente. Y lo comentamos, creo que ayer. Sí. Para que estén atentis. Yo iba a papar a Ipi, Coipi, pero no. Igual ganamos. Oye, eso es a las 19:15 y a las 21:30 América de Cali recibe a Universidad Católica. A Católica. No comentamos la primera parte, este gran, diría yo, en términos franceses, cagazo de que los partidos de la selección chilena en octubre van a ser interrumpidos por la franja del plebiscito. Oh. Y no precisamente en el entretiempo, ¿eh? No, por eso se interrumpió absolutamente. ¿Cómo no lo previeron? Que no me queda aire para más, de verdad. Rechazo, o sea, la moción. Vamos a la canción. Hear you. Bang, bang. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Qué lindo, qué lindo. Vamos, qué vamos, lindo vamos, se va que se puede. El gobierno ratificó que no firmará el acuerdo de Escazú. El canciller Andrés Alamán señaló que el pacto aborda temas de forma vaga y ambigua. Mientras que la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dijo que la decisión de no firmar se debe a la forma en que se redactó este pacto. Pacto. ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto? No sé. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Firmaré Escazú! Por vago y ambiguo. Así se llama el pájaro del Rey León, ¿no es cierto? ¿Escazú? ¿Ambiguo? Escazú se llama... El pájaro era ambiguo. El padre Escazú, la mamá. Barbuda. El gobierno, chiquillos, estudia acortar el toque de queda para poder ir en ayuda de la industria gastronómica y del comercio. El ministro de Economía, Lucas Palacios, sostuvo que si se retrasa la hora del inicio del toque de queda, esto no solo resultaría beneficioso para el sector gastronómico y el comercio, sino que además habilitaría a que otros sectores de la economía funcionen de mejor manera. Mejor manera. A ver, ¿esta cómo suena? ¿Qué es eso? ¿Estáis martillando? El sector martillero que se vería beneficiado. Tan, tan, tan, tan. Taca, taca, taca. Sin dormir. Ay, qué bueno. Creo que voy a morir. 24 horas al día quiero vivir. Qué buena canción. Qué buena. Teco. ¿De horas? Las horas de Café Tacuba. A Marco no le gusta. No le gusta. ¿Cuál es Café Tacuba? El que canta el ti. Gritamos. Hijo, por Dios, ¿hasta cuándo? No, pero basta con esta especie de culto a la canción. No, basta. Sí. Por favor. Siguiente noticia. Chile reportó 1054. No, eso no es música, por favor. Chile reportó 1054 casos nuevos, 23 decesos en las últimas 24 horas por el COVID-19. El ministro de Salud, Enrique París, confirmó que se estudia una posible contaminación de laboratorios en Magallanes. Esto luego que los infectados se quintuplicaran sin generar un mayor impacto hospitalario. ¿Qué es esto? Los mobs. No. Ataque 77. Palabras más o menos. Palabras más o menos. Solo Rodríguez. Por los laboratorios. No, en el fondo, Calamar y sus españoles amigos. Palabras más o menos. Hermano. Bueno, sí. Está bien. La moneda anticipó. La moneda anticipó los grupos de personas que tendrán prioridad para una eventual vacuna contra el COVID-19. Confirmó acuerdos con organizaciones y también laboratorios para la obtención de 34,2 millones de dosis de la vacuna. El proceso comenzaría con 5 millones de personas de la población más vulnerable, consideradas de mayor riesgo, lo que incluye a los trabajadores de la salud, adultos mayores de 65 años y enfermos crónicos. Mira. ¿Cuáles son los datos? ¿Va a pasar? Numerado. Viva la numeración. Que ha visto matrimonio sin correr molestación. La vacuna. Tengo que poner. Pero estamos fuera, mayores de 60, dijiste. Mayores de 65. Estamos tan locos. Están fuera. Estamos mal. Y con esto termino. La revista Time incluyó a las tesis en el listado de las 100 personas más influyentes del mundo en el 2020. En la reseña publicada por la revista se destaca el himno contra la violencia sexual, Un violador en tu camino, y señalan que el colectivo chileno muestra hoy cómo el arte popular puede cambiar el mundo. Mira qué bonito, el arte popular cambia el mundo y... Las cantantes son ellas. Las ganadoras son ellas. No podemos decir nada porque no vamos a apropiar. Sí, po. Ellas. ¿Qué es esto? All over the world. Everybody got the world. Mira, con Olivia Newton-John. ¿Te acuerdas de esa película? Yo la fui a ver. Andaban en patines. Muy mala película. Una musa en patines, weón. Que a quién se le ocurre esa cosa. Bueno, todo el mundo celebra las tesis. Ya terminé. Allá fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Antes de irnos a una pausa. Gracias, Marcelo. Espléndido. Bueno. ¿Y qué noticia era? Es muy cortita, muy cortita. Yo creo que alcanzamos a lanzarla. Ha sido tanto lo que se ha comentado sobre que las mascarillas, ¿te acuerdas? Al principio dijeron que no había que usarlas, después que sí había que usarlas todo el tiempo. Las mascarillas tienen que ser de un material, de otro material, te las puedes hacer tú mismo. Bueno, según un doctor, y por eso esta canción, doctor, francés, que se llama Philippe Broman, pero no es broma lo que dice. Dice que la mascarilla quirúrgica, la clásica quirúrgica, es muy efectiva en términos de filtrado. Tiene una eficiencia global más alta que la media de las demás máscaras, estas de género que se pueden lavar y todo. Dice que incluso la mascarilla quirúrgica puede ser lavada y ocupada hasta 5 veces y es mejor que las de género que han circulado. Así que se certifica entonces, preferir la pero son las más feas. Pero son las más feas, hay que decir. Pero uno puede hacer de dibujito. Que a mí me pasa que ahora con el alza de las temperaturas, ¿sí? Es tema la mascarilla. Da calor, las que son, da mucho calor. ¿Y cuáles son mejores? En ese sentido, creo que las que tú estás señalando son levemente menos calurosas que las otras. Que las de género, sí, po. Sí. Las de género, no. Creo. Yo creo. Bueno, vamos a saberlo en poco tiempo. Se acaba de... Acabamos de perder nuevamente a Marco. Vamos a de nuevo. Sí, va a entrar pronto. Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén certificados, haz trámites personales o de empresa, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Manchile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Manchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Vamos a una pausa, estamos de vuelta, tenemos entrevista, no se vayan. A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada, ISA Intervial y Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Hola Sigi, dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP? Fácil. Paso 1. Entra a afpmodelo.cl o descarga la app. 2. Ingresa a tu cuenta. 3. Selecciona el certificado que necesites y descárgalo. ¿Te queda claro, humano? Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Mantener la distancia es deber de todos. Mantener la distancia protege a tu familia. Mantener la distancia protege a los que no conoces. Mantener la distancia puede salvar vidas. Mantener la distancia puede evitar una tragedia. Si puedes mantener la distancia durante la pandemia, también puedes hacerlo cuando manejas. Mantén la distancia, usa cinturón, evita usar el celular mientras manejas. Contagia seguridad. Es un consejo de ISA Intervial. Conexiones que inspiran. Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Ban Chile Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Seguimos innovando para darte nuevas experiencias. Nueva web Santander. Más rápida, más accesible e inclusiva. Y más moderna. Conócela ahora en santander.cl. Nueva web Santander. Tu nueva forma de navegar por el banco. Santander, tu banco. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional. O sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app Cuprum. Queremos verte crecer. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Son las 8 con un minuto y aquí estamos haciendo la patria justa y buena para todos los chilenos, Marcelo, ¿eh? Exactamente, una temperatura máxima de cuánto va a llegar hoy día en Santiago. 28 grados, maestro. Perfecto, y tenemos una entrevista para hablar de todo un poco, porque nuestro siguiente entrevistado es una persona que domina muchos temas. Temas, ex ministro de Hacienda, ex ministro de Educación y también músico de sus ratos libres. Sí. Nicolás Eizaguirre está en la línea. ¿Cómo estás, Nicolás? Don Marcelo, don Marco, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos bien, días. Profe, aquí estamos, todo bien. Partamos siempre de lo más amplio a lo más, y después vamos a lo más preciso. El momento del país en términos económicos es difícil, complicado, se está tratando de levantar por algunas áreas más afectadas, como el turismo, como la gastronomía, hay muchos cesantes, hay muchos problemas, las ayudas del gobierno, algunas están llegando a su fin. ¿Cómo estamos, Nicolás? Por favor, necesitamos una palabra de apoyo en este momento. Bueno, estamos desgraciadamente, mejor decir la verdad que, sí, que apoyar sin fundamento. Estamos en una situación de alta incertidumbre porque, como ustedes han visto en las noticias, nosotros no hemos logrado todavía quebrar la curva de los contagios. Si bien es cierto, están en un nivel muy inferior a lo que tuvieron en mayo y junio, estamos en una tasa de alrededor de 100 personas por cada millón de habitantes, que es un nivel de contagio alto. Entonces la circulación del virus todavía es elevada. Piensen ustedes que en Europa ahora ha habido una caída muy fuerte de la bolsa y en algunas partes ha comenzado el reconfinamiento porque han tenido una escalada de contagios, pero el promedio de la comunidad europea está recién en 80 contagios por cada millón de personas y nosotros no hemos logrado bajar de 100. De 100. ¿Qué quiero decir con esto? Que quiero decir que estamos en un punto que es muy vulnerable a un rebrote. Entonces, si hay rebrote y las restricciones a la movilidad tienen que nuevamente imponerse, como ya ocurrió en algunas partes, sin duda que eso va a conspirar en contra de la reactivación, porque a la larga, si la gente no puede moverse, no puede trabajar, los restaurantes no pueden funcionar, ¿cierto? El comercio, en parte de la construcción, es bien difícil que haya reactivación. Así que yo creo que estamos en un compás de espera. Desgraciadamente todavía, a pesar de que ha subido el nivel de testeo, la trazabilidad y el aislamiento dejan que desear y no podemos decir que tenemos la pandemia bajo control. Controlada. Y lo que tú decías, Marcelo, yo creo que es el momento de comenzar a discutir nuevamente el tema de la ayuda a los hogares que se están terminando, porque no hay todavía condiciones para que el desempleo baje, porque la apertura de la economía todavía es muy parcial. Y en ese sentido, Nicolás, ¿hasta cuándo aguanta Chile el subsidio, no? Tampoco somos un país tan rico. No, pero en esto, a pesar de que cuando a mí me tocó estar en Hacienda, siempre fui extremadamente cauto, hay que reconocer que esta es una cosa que ocurre una vez cada 100 años y que no va a durar para siempre. Y afortunadamente los niveles de deuda pública chilena no son demasiado elevados, y lo que es tan importante como eso, las tasas de interés a las que se puede endeudar el fisco son extremadamente bajas, de hecho en términos reales son negativas. Entonces todavía hay algún espacio para que el fisco emita deuda y financie a los hogares, porque ¿cuál es la alternativa? La alternativa es no hacerlo, y en ese caso la gente va a salir desesperada a tratar de buscar algún ingreso, en cuyo caso podemos estar haciendo un falso ahorro, porque lo que ahorramos por el lado de no gastar lo vamos a terminar desahorrando, porque la actividad económica se va a comprimir y por tanto la recaudación tributaria también. No sé si me explico. Sí, claro, claro, y además la pandemia se va a extender. Ahora, ¿y esta alternativa de que no sea el Estado, sino que las propias personas las que financien en este momento con un nuevo 10% de la AFP, la impulsora es la diputada Pamela Giles, para que en Navidad eso ocurra, ese tipo de cosas? ¿Son plausibles? Bueno, ustedes recordarán el debate que se produjo en el primer retiro, y yo tengo que ser consecuente con lo que dije en ese entonces. Cuando el gobierno se atrasó y mantuvo todavía un esquema de apoyo a los hogares extremadamente complicado, lleno de letra chica, no quedó otra alternativa que el 10%, pero el 10% nunca ha sido, para en mi opinión, la mejor alternativa, porque es pan para hoy, hambre para mañana. Además, tú vas a tener, Marcelo y Marcos, que todas las personas que tienen, desde luego los que ya giraron su fondo de pensiones, no van a tener más que girar, y los que les queda un poco de dinero todavía van a tener cero fondos al momento de jubilar, y se va a tener que hacer cargo el Estado vía pensión básica solidaria o vía aporte previsional solidario. Por tanto, la alternativa del 10%, que es una mala alternativa porque empobrece sobre todo a los más pobres, también va a implicar gasto fiscal. Entonces, mejor tomar el toro por las astas y extender los subsidios. Está la misma discusión que, por ejemplo, está en Estados Unidos, que está bastante trabada por la situación política allá, donde las ayudas están llegando a su fin, pero todavía el desempleo no sigue campeando. Y ahora, en ese sentido, las políticas del ¿Me Hacienda... expliqué o fui muy...? Perfectamente. Tengo todo anotado, profe. Aquí perfectamente. Oye, le agradezco tanto. Que son muy divertidos, entonces déjame tomarlo un poco con humor. Ya, por favor. Bueno, se me fue la pregunta, lamentablemente la neurona se fue al lado oscuro del cerebro en este momento debido a la presión. Pero Nicolás, le quería preguntar con respecto a las políticas del gobierno, porque obviamente es un gobierno sometido a mucha presión, no solo la sanitaria, antes el estallido social y ahora la crisis económica. ¿Cómo ha visto el desempeño de este gobierno en distintas áreas? Bueno, en materia sanitaria claramente ha sido una muy mala performance, no obstante que es justo reconocer que el ministro París ha enderezado las cosas y lo ha hecho mucho mejor. Pero desgraciadamente la táctica inicial del ministro Mañalich de poner todo la fuerza en lo que llaman el kilómetro final, o sea, en las camas UCI y en los ventiladores, que era un método curativo, pero ser muy, muy lento en la parte preventiva, que era el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, significó que nosotros durante los meses de mayo y junio fuéramos el récord mundial de contagios. Entonces, como el virus se expandió de modo muy, muy fuerte, las maniobras ahora de mitigación son muy caras y muy lentas. Veo al gobierno todavía insuficientemente al día con lo que está ocurriendo, un poco adelante de ellos mismos, pensando en rebajas tributarias, en subsidio a la contratación de mano de obra, ese tipo de cuestiones, inversión pública, que son necesarias, pero para una etapa más avanzada, cuando ya la gente pueda volver a trabajar. ¿Qué sacas tú con subsidiar la contratación de la mano de obra cuando las actividades están confinadas? Realmente es una especie de contradicción en sí misma. A la vez hacer rebajas tributarias de empresas que no pueden funcionar también parece un poquitito fuera de lugar, ¿no? Entonces, no siento que estén exactamente al día con lo que está pasando. Y para mí, de lejos, la mejor política de reactivación es el control de la pandemia. Porque solo con la reapertura de la economía es que tú vas a poder pegarle, digamos, de frente al tema del desempleo. Claro, una cosa va antes que la otra. Cambié un poco de tema, se nos viene el plebiscito constituyente, es parte ahora la campaña, y han salido al ruedo un montón de personas que quisieran estar presentes y ser elegidas el próximo año para esa constitución. ¿Es verdad que tú, Nicolás, te gustaría estar en esa asamblea? Bueno, a mí me preguntaron por mi disponibilidad. No he tomado una decisión, pero en principio es algo que no descarto. Es bueno que la gente sepa, para que no se diga lo mismo de siempre y todas estas cosas, que cuando tú aceptas, por ejemplo, ser candidato a constituyente, te estás autoinvalidando para cualquier tipo de función política, porque de otra, es incompatible. Es incompatible esto con cualquier candidatura a cualquier otra cosa. Entonces es una especie de gesto por la patria, digamos. Claro. Pero pienso que a mi edad, dado mi experiencia, posiblemente esa pudiera ser un aporte que debiera estar yo dispuesto a hacer. Y en ese escenario, ¿cuál piensas tú que es lo más importante que hay que incluir en esta constitución que la actual no tiene? Bueno, son varias cosas, pero lo primero es que, tal como ocurre en la mayoría de los países europeos, particularmente en Alemania, por ejemplo, tú tienes que partir por consagrar que nuestro Estado es un Estado social, democrático o de derecho. Eso que parece muy rimbombante no es más que subordinar, respetándolo, lo privado a lo público. O sea, que cuando hay políticas que los gobiernos quieran hacer para igualar las oportunidades, por ejemplo, en educación, en salud, en pensiones, y no se invalide eso por parte ya sea del Congreso, por altos quórums o por el Tribunal Constitucional, porque algún privado plantee que eso eventualmente violenta sus derechos individuales. Eso es muy raro, eso solamente ocurre en Chile y nos ha ocurrido, a nosotros nos ocurrió con la gratuidad universitaria, que el Tribunal Constitucional la ha hecho para atrás, nos ocurrió con el Fondo Solidario de Salud cuando hicimos el auge. Nos ha ocurrido cuando hemos tratado de mejorar la facultad de impuestos internos para evitar la elusión, que es una de las cosas que más conspira en contra de la construcción de un Estado social democrático de derecho. Entonces, si tú partes por afirmar que lo que los alemanes llaman que el uso y goce de la propiedad limita con el bien común, entonces no va a poder haber este expediente de echar para atrás leyes que son aprobadas por todo el Congreso, porque a algún miembro del Tribunal Constitucional se le ocurre que eso eventualmente roza con algún derecho, no significa que no hayan derechos individuales. Las constituciones europeas consagran la libertad de prensa, la libertad de reunión, la propiedad privada, y todas esas cosas, pero tiene que armonizarse con los derechos sociales, porque si no, el Estado no puede desarrollar políticas transversales que garanticen la igualdad de oportunidades, y eso es demasiado importante, porque en Chile sabemos que las oportunidades están distribuidas conforme a la riqueza de los padres, y eso es un elemento que no solo conspira en contra de la cohesión social, sino que en contra del crecimiento económico mismo. Es una cosa muy importante. La otra es reducir los quórums. Es absurdo que haya leyes orgánicas que tú requieras 2/3, 3/5 del Congreso para poder hacer cambios en políticas sociales. También hay que revisar un poco el tema del Estado empresario. Y por último, no menos importante, yo pienso que tenemos que revisar nuestro hiperpresidencialismo, que es algo que conspira en contra de poder tener acuerdos mayoritarios para avanzar. Perfecto. Y dentro de lo que es... Hartos votos cayeron al tiro, ¿eh? Sí, ya está. Yo lo sentí como una vibración. ¿Cayeron en contra o...? Para los dos lados. Apelando a su experiencia como exministro de Educación, ¿qué opina de esta tensión que hay entre el magisterio y algunos otros entes y el ministro de Educación por la vuelta a clase? Bueno, ese es un tema que también se reproduce si tú miras la prensa en muchos otros países, particularmente en Estados Unidos. Lo que corresponde, creo yo, es que la vuelta a clase sea hecha con criterios sanitarios transparentes, estrictos y vigilables por la ciudadanía. No me opongo a la vuelta a clase, pero en aquellas localidades donde efectivamente el virus esté completamente bajo control. Porque a lo contrario, lo que tú vas a estar exponiendo no solo a los niños y a sus padres, sino que al resto de la comunidad, porque los niños pueden ser un vector de contagio muy fuerte cuando vuelven presencialmente a las escuelas. Entonces, hay que llegar a un consenso, ojalá con la comunidad científica, respecto de cuáles son efectivamente los indicadores que te permitirían reabrir eventualmente. Okay. No podemos, Nicolás, no mencionar y no comentar un poco el tema, a propósito de lo que hace un ratito nos decías, de que hay que tomar con humor la vida, pero inmediatamente tú decías, ojalá nadie crea que yo estoy riéndome de estas situaciones, que son muy serias. El sketch del viernes en el programa Bienvenido de Canal 13 ha regenerado un montón de comentarios. ¿Alguno te ha hecho sentido esto de que los políticos se acerquen demasiado a los periodistas? Decía el rector Peña, el humor llevado, qué sé yo. ¿Qué opinas de la polémica? La participación de personas que son expertos, que son políticos, expertos en políticas públicas, como en mi caso en general en los matinales, creo que no es criticable, porque de hecho en un momento constituyente como el que estamos, la gente está vívidamente interesada y es una gran oportunidad, lo cual es una muy buena cosa, en los temas públicos. Entonces, sí, es un momento privilegiado de información para la gente y si tú argumentas con seriedad, me parece a mí que es muy apropiado. Respecto de ese sketch puntual, posiblemente tuvo algún pudo haber resultado confuso para algunas personas que ven que a veces tenemos peleas muy muy duras entre los opositores y los gobiernistas y aparecen ahí, digamos, en un asunto de sketch. Yo en particular me convidaron a que hicieran unas payas y tocaron un poquito una cueca. Tengo sentimientos encontrados. Hay gente que se molestó mucho y hay otros que dijeron, bueno, es un momento, fiestas patrias, en que al final todos hemos decidido vivir juntos como chilenos y un momento de distensión que es necesario. Yo respeto todas las opiniones. ¿Pero lo harías de nuevo? Tendría que estar de nuevo en la situación. Es bien ¿villancicos? Viene la época de los villancicos. Posiblemente me fijaría más en el guión, que no me fijé. O sea, el que estemos juntos, no tengo ningún problema. Quizás se frivolizó un poco esta cosa que somos todos chilenos, que todos queremos bien lo mismo. Me sentí un poquito incómodo, pero bueno, en lo que a mí respecta, me tocó simplemente hacer una palla y cantar la cueca, el guatón Loyola, por tanto. No sé si me hubieran puesto, digamos, el comenzar a abrazarme con otro, si lo hubiera aceptado. ¿Qué hubiese pasado? Ok. Sí. Muy bien, Nicolás, muchas gracias por conversar. Ya pues, que estén muy bien, Chao. Gracias, profe. Chao. Era Nicolás Izaguirre, economista, ex ministro de Hacienda y Educación y payador también. Y payador profesional. cantante de villancicos también. Vamos a una canción. Vamos con la canción. Nicolás Izaguirre. Mira, ahí está, es Nicolás Izaguirre. Su última composición. Sí. Imagination. Nación, ¿no? Una canción de Nicolás Izaguirre. Buena canción, ¿eh? Va a triunfar, yo creo, Izaguirre con esta. Oye, esto no sé si alguna vez lo escucharon, el mito urbano de que si uno nace, o sea, no, no si uno nace, si alguien nace en un avión, es una madre que está esperando agua, ese niño tiene un pasaje liberado por el resto de su vida. ¿Alguna vez escucharon ese mito? Pero hay un mito de un tipo que le decían Panagra. Que era de un colegio muy copetudo acá, que efectivamente nació a bordo de un avión de la aerolínea Panagra y le dieron viajes de por vida, ¿no? Eso ya, ¿viste? Está certificado. Ahí... Pero la aerolínea quebró al mes siguiente. Entonces, por eso quedó con ese seudónimo hasta el día de hoy. Panagra, si me estás escuchando, un abrazo para ti fuerte. ¿Eh? Lo que pasa es que el 16 de septiembre, recién pasado, Iyam Nasrat Davan, una mujer yemení, dio a luz en pleno vuelo mientras viajaba del Cairo, Egipto, hacia Londres, Inglaterra. Mira que lo digo esta canción. Mira. Como Pancho Puelma. Será un ingeniero, dice el abuelo. Y su bueno, rulo. El hecho de Pancho que Puelma y sus rulos. Y sus rulos. Empezó el trabajo de parto en el vuelo y finalmente, a pesar de que el capitán trató de aterrizar de emergencia en Alemania, no alcanzó porque nació en el trayecto. Sin embargo, después de eso, aterrizó en Múnich. Y la aerolínea entonces, que es una aerolínea árabe, efectivamente le entregó a esa guagua la posibilidad de viajar eternamente, de por vida, pero a Múnich, al destino donde llegaron. No. Que cuesta que una maldad. O sea, ya conozco todas las calles de Múnich, para decir el gallo después. Ya no sé qué más hacer. Solo puede entonces viajar a Múnich las veces que quiera gratuitamente. Ah, pero era mucho más acotado el. Sí, ahora, si a uno, pero si a uno le pasa, ¿a dónde te gustaría haber ido en ese momento para viajar una y mil veces a ese lugar? Oh. Carleta. A tu corazón. Me voy a embarazar solo para eso. Yo creo que, por ejemplo, Roma. Roma uno puede ir muchas veces. Muchas yo fíjate veces. Que ahí Concepción podría ser una alternativa. Concepción, perfecto. Penco, y tú, Carla, no hay vuelos a Penco. ¿Cómo es? Tocopilla. Bonito, Tocopilla. Para ir a ver a Alexis. Sí. Para ir a ver a Alexis. Llegar a Antofagasta primero. Ah, verdad. No, ¿cómo se llama? Será un ingeniero, dice el abuelo. Pisagua puede ser también lindo. Sería perfecto. No, pero oye, el regalo sería poder viajar Chihuahua. Gratis en ¿ya? esa aerolínea a todo el mundo. Que sí, ese bueno, niño pero... que nació en alas del cielo universal pudiera ser dueño y no bajarse de esas nunca alas, de no bajarse alas. Nunca y no llega a un lado nunca. Y se queda sentado, dice voy a claro, seguir viajando, no en bajarse más reales. Mira, si es mira, una niña, si fue una niña, que sea un ángel de Victoria's Secret real, con las alas para volar. Tú sabes que una vez me contaban que en Europa, donde las pensiones, no a todo el mundo, pero a mucha gente le resultan bastante contundentes, había personas que tomaban, o sea, vendían la casa, vendían todos sus bienes, y con la pensión más esa plata compraban un pasaje en un ¿cómo se llama? Crucero, no de los más caros, sino uno más o menos, y vivían en el crucero eternamente, que se les daba para 10 años de crucero y no se bajaban nunca más. Qué lata, ¿sí? No, pero qué buena idea. Como que no tenía que pagar luz, no tenía que pagar agua, no tenía que pagar ni una cosa, sino que el crucero y andaba en la piscina. Entonces ya llegaban a un puerto súper famoso, llegó al Cairo y todos se bajaban y el gallo no pues ya lo conozco, se quedaba en la piscina. No, yo comía gratis. Así en el crucero del amor, que en el crucero del amor había una persona que vivía ahí, que estaba todo el día. Era el capitán, el Marco. No, era el capitán. Aparte del capitán, no había una señora que estaba ahí. Bueno. No me acuerdo. Oye, bueno, vámonos a otro tema. de un tipo que vivía en un hotel también, que le habían pagado con que podía estar ahí y vivía en una suite del hotel, vivía nomás. Ah, eso puede ser. Es más fome, bueno, lo entiendo. En el otro lado extremo y negativo, hay gente que vive en los aeropuertos. Claro, hay aeropuertos que son tan grandes que no se dan cuenta que hay gente viviendo adentro. Oye, pero acá me decía que una vez un Uber que me llevó, no yo, sino un amigo que tenía un Uber, que los Uber estaban, cuando no había ni el estallido de los sociales ni pandemia, nada, pero vivían prácticamente en el aeropuerto, acá en Santiago. Estacionado ahí esperando a alguien. Estacionando 24 horas, dormían en el auto y sacaban, la mayoría migrantes también, pero también chilenos. Y se iban como a almorzar a las bombas de bencina, a los restaurantes que están en el aeropuerto, y ahí se duchaban y volvían al auto. Oh. Y era como la vida. Como que me dio pena. La vida a veces nos da sorpresa. Ay, será un ingeniero, dice el abuelo. Oh. Y no, pues no era ingeniero, era taxista. La historia. Será un taxista, como que se dio vuelta la historia. Dice mi abuelo. O un Uber Eats, dice pero mi tío. Pero hay ingenieros taxistas. Sí, pues. Será un ingeniero para manejar el Uber. Mira, había que hacer una recapitulación de la canción de Puelma para los nuevos tiempos, diría yo. Bueno, ¿de cuándo esta canción, chiquillo? ¿Ustedes que saben más? 1806. Ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Banchile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Yo creo que es como del 84, 85, 86, por ahí, Carla. Este mes de septiembre, este mes de septiembre bajemos las muertes por siniestros de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagios, también podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial, conexiones que inspiran. Nos vamos a una pausa con perspectiva y volvemos. Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchile Inversiones y AFP Modelo. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal, BCI, Seamos Diferentes y Cuprum. Queremos verte crecer. Hola Sigi, dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP? Fácil. Paso 1. Entra a afpmodelo.cl o descarga la app. 2. Ingresa a tu cuenta. 3. Selecciona el certificado que necesites y descárgalo. ¿Te queda claro, humano? Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Banchile Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Año 2018, 7.859 personas graves, 1.507 fallecidos. Año 2019, 7.752 personas graves, 1.617 fallecidos. En 2020 hagamos que la curva de muertes por siniestros de tránsito disminuya. Como lo hemos hecho durante la pandemia, mantén la distancia. Si vas a manejar, no bebas. Contagia seguridad. Es un consejo de ISA Intervial. Conexiones que inspiran. ¿Sabías que ahora Glucerna tiene redes sociales? Si eres diabético, prediabético o algún familiar o amigo lo es, síguenos en Instagram y Facebook, @GlucernaChile. Podrás encontrar información sobre temas relacionados con la diabetes como nutrición, estilo de vida, consejos para cuidar tu salud, recetas saludables y mucho más. Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción, mantienen estables tus niveles de azúcar. Con Glucerna, toma el control y sigue siendo tú. Consulta con tu médico. Recomendado por Adige. Asegurando tu auto con Santander puedes llegar mucho más lejos, porque ahora si contratas tu seguro automotriz con nosotros, te puedes llevar hasta 12.000 millas Latam Paz. Sí, sí, 12.000 millas. Canjéalas luego por lo que quieras. Promoción válida del 21 al 30 de septiembre. Infórmate más en santander.cl. Intermedia Santander, corredora de seguros limitada. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. ¿Crecer así como mi talento en la costura? Estoy recién aprendiendo igual. Sí, algo así. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Ya, veamos si me calza. Por ejemplo, Cuprum 360 te recomienda el fondo adecuado para ti, según tu perfil de riesgo, para alcanzar así el futuro que quieres. Me calza perfecto. Sí, súper. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprium, queremos verte crecer. Volvimos. Sigue. Esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. con 34, temperatura máxima de 28 grados, Marcelo. ¡Woo! Es impresionante lo que está pasando, Carleta. Yo quiero llamarlos a la calma. Hoy día, un momento más, vamos a saludar a toda la gente que está de cumpleaños. Pero hoy día está de cumpleaños Cecilia Pérez, entiendo. ¿Entiendes, eh? Entiendo. ¿Y qué vas a hacer, Marcelo? No voy a decir la fecha. ¿Les parece que la llame? Tengo el teléfono acá en una de esas. Sí, sí, ¿ya? Por supuesto. A ver. Vamos a ver si contesta. Al trabajo, al trabajo. ¿Al vamos. Trabajo? ¿Trabajo, Marcelo? O al... Alta voz. Es que... ¿Pero quién te va a atender ahí? No sé, po. A ver. Ahí está llamando. Ahí está llamando Cecilia Pérez, ministra del Deporte, ex vocera de gobierno, ¿eh? Sí, pues. Vamos a ver. Debe estar celebrando en familia en este momento. Debe estar trabajando. ¡Aló! Porque... ¡Aló! ¡Aló, Marcelo! Era una invitación pequeña. ¡Aló! ¡Aló! No va a contestar, parece. ¿Y cuántos teléfonos tenés? Uno nomás, un segundo. Uno. ¿Aló? Sí, no. ¿Aló? No contestó. Pocha. No contestó. Mándale un WhatsApp. ¿No? Sí. No, bueno, pero no importa. No resulta. Lo intentamos. Lo importante es mandar un saludo a la distancia. ¿Sí? Un saludo a la distancia. Listo. Oye, nos vamos. Déjame contar una noticia. Nos vamos a México. Donde acaba de salir una ley que yo creo que en Chile va a haber eco, se va a hacer eco mucha gente. Se prohíbe desde ahora en México cortar orejas y tampoco la cola de las mascotas con efectos estéticos. Muchos animales o muchas razas de perros se les corta la cola, por ejemplo, a los boxers. Claro, el rabo. Y a otros, y a los pro boxers también se les corta la oreja para que quede como más puntúa. Chuta, pero ¿qué le hacen a los pobres perros? Entonces, eso está, desde ahora me lo encontré raro, donde dice, está impedido entonces cortar oreja y cola, a no oreja ser de que la mutilación busque el beneficio de la mascota, o impedir su reproducción. Yo no entiendo si para que se reproduzca la cola molesta, por ejemplo. Y ahí entonces sería bueno cortársela mientras no se confunda de cola. Mira, sí, pero yo... ¿Tú aceptarías que te cortaran el rabo, Marcelo? No sé, una pregunta hipotética. Si fueras perro. Había una película donde un gallo tenía una cola, ¿te acordás? Que le salía una cola. No, era una. Que era como una deformación. Forno, Marcelo. Conocido como el negro de WhatsApp. No. Oye. La cola, ¿eh? ¿Este es Maná? Maná, el perro. El no, ya. Perro arrepentido. Corten, era un perro arrepentido de cortarse la cola. ¿Qué pasa, cabrón? A ver si esta romántica que viene a continuación te parece mejor. Porque a tengo ver. 15 señales para saber si la persona que conociste es tu alma gemela. Todo el mundo anda buscando esta alma gemela, la media naranja, que combina perfectamente contigo y va a ser el amor de tu vida. Ya, basta con maná, Andano. No, es ya, que él como... Andano, fíjate que no lo tiene tatuado en el hombro, maná. Porque esto no es romántica, esta canción. Estaba una canción romántica para hablar de la media naranja, el amor perfecto. Una romántica, tírate cualquiera. La primera romántica. Señal. La persona, cuando encuentra a la otra, tiene una sensación de calma y certeza de que esta sí es la relación, la única, la permanente y es definitiva. Desde el principio. No hay ni siquiera duda. La sensación es que está... ¿Y qué pasó con eso, Marcelo? Mira. El amor está. Segundo, las dos personas se encuentran en el momento preciso. Ambos están listos para el amor. La madurez es la similar. Tercero, son los mejores amigos. Es muy importante en esto del alma gemela, de que la amistad es el centro. Son las personas que se van a acompañar eternamente. Entonces no es solo una atracción física. Qué linda noticia, Marcelo. Sino también los mejores amigos. A mucha gente le va a interesar, Marco, porque hay gente que está buscando su alma gemela. Por supuesto, nadie dice lo contrario. Y esta tarde, mañana, Marcelo, se respetan. Julián García Reyes tenía un programa ese. Para los que están solos o se sienten solos. Yo a esa altura ya estaba al borde de cortarme las muñecas con... Era terrible. Bueno, todos programa. Todos pasamos por esa etapa. Todos pasamos. ¿Te cortaron por la vena? Por los que... Por ahí. ¿En serio? Sí, pues. O sea, un momento así como de drama total porque te dieron la cortada. Sí. ¿Y tú? Momentos ¿Te difíciles. Rompieron el corazón, Cali? No, yo no. ¿Nunca? ¿Y tú rompiste el corazón a alguien? Todo pegado con la gotita. Está bien ahí. Todo con pegado. Masking tape. Oye, espérate, pero... ¿Y el...? ¿Pero tú rompiste muchos corazones, Carla? No sé, yo creo que sí. Pero después uno paga. Ah, paro temprano, sí, viene la vuelta. Paga. La vuelta, man, sí. Bueno, qué lindo. Mira, seguimos con otra canción. Sintonía habitual para los que están solos. Para los que están solos o se sienten solos con Marcelo Comparini. Marcelo, te escuchamos. No, es toda la otra era fome. No, vamos a cambiar a otra noticia. En una publicación hizo una compilación de dichos que solo funcionan en Chile porque nadie más en el planeta los entiende. A ver. Por ejemplo. Eso es interesante. Más prendido que televisor de conserje. Es cierto. Chicotea los caracoles, que hizo famoso. Apúrate. A pesar de que existía hace mucho tiempo, lo hizo famoso el Rumpi, cuando la gente empezaba a latear en las conversaciones. Chicotea los caracoles también es un dicho absolutamente chileno de, claro, y el apúrate. Chacotero sentimental también es bien... Es chileno. Es bien chileno eso. Exactamente. A pesar de que es universal. Es chileno. Es chileno también, el Rumpi. Andar meado de gato. También mala suerte. La gente que está con mala suerte. Ya. Vamos a decir, si en realidad se los descifran todo. Estar como zapato. Curado. ¿Por qué estar curado como zapato? ¿Es porque lo pierde? ¿Por qué un zapato? Tomar de En el zapato? Suelo, no. No, tirado en el suelo. Eso es estar como zapato. Tirado en el suelo. Por cochino. Más seco que escupo momia. Oh. Es cierto. Cuando alguien tiene mucha sed. Limón, cuando el limón este, no trae este jugo. Es muy raro de dónde habrá nacido. Dejar como chaleco de mono. ¿Y que hay visto los monos con chaleco? Dicen que los monos no usan calzones. Esta a mí me gusta mucho. Por si las moscas, para decir por si acaso. También es chileno. Por si las moscas. Una vuelta por si las moscas. No sé por si las moscas lo ocupan. Lo ocupan por si las moscas. ¿Pero quién quiere que vengan las moscas? De haber nacido una cosa así, voy a cerrar las ventanas de la casa por si las moscas entran. Entran. Una cosa así. Pero claro, para que no entren, no para que vengan. Voy que a no botar entren la basura en una bolsa por si las moscas deciden entrar y fagocitarlas. Está interesante. El patas negra. Andar de patas negras. Sí. Ese es el venido de que el patas negras cuando se escapaba de la casa de su amante, el patas negra dejaba unas huellas siempre por el apuro. ¿A dónde andaba Marcelo? Y tenía que mostrar la planta de los pies. Y ahí se descubría. Sí, de ahí viene. ¿En serio? Sí. Sí, pues de ahí viene. Tenía que mostrar la planta de los pies. Tenía ahí negra. Subir al columpio. También es un dicho chileno. Nadie más lo entiende. O sea, decir, subir para arriba. Pues también es chileno, ¿eh? Es muy subir chileno para arriba del columpio. Subir. Este muy bonito, es chileno, este muy bonito porque yo sé el origen, tirar el poto para las moras. Tirar el poto para las moras. El origen, me lo contaron otra vez un historiador. En la época de la Reconquista, andaban entonces en los caminos rurales los patriotas y los realistas persiguiendo. De repente veían que venían, estaban los patriotas en un camino y venían los caballos de los realistas, y entonces se tenían que esconder y se escondían en las zarzas de moras que había a la orilla del camino, y para no rajuñarse la cara se metían de espalda. Entonces no se enfrentaban y en el fondo eran un poco cobardes y tiraban el poto para las moras. Mira la vuelta, jamás me lo habría imaginado. Ma puta la wea. Chupete fierro. Chupete fierro. Luis Miguel. Es una persona muy. Es absolutamente chileno. Come como orilla y río. Ese también es. Come. Chileno. No, come. Era, toma. ¿Orilla y río? Come. Orilla y playa. No, la orilla y río te come todo, el puente, socava todo. Es una cosa impresionante. No, eso lo acabáis de inventar. Pero por favor, es campestre, no, Marcelo. Quizás es más sureño, Marcelo. Vives en las come como orilla y río. ¿Ah? Oye, yo nunca lo había escuchado. Este lo inventó el Chino Ruiz. El de la orilla de playa. El de orilla de playa. Sepo, más. Sepo. No estoy ni ahí, inventado por el Chino Río, alguien que le importa todo. Muy poco. Lo estar fue. Jennifer. Estar Jennifer. ¿Qué es Jennifer? Y estamos el Liz Taylor también, ¿eh? Liz Taylor, es lo mismo. Estar listo. Sí. Más apretado que Mano Guagua. También es chileno. Y al tiro también es chileno. Al tiro, claro. Fome también está, es chileno, fíjate. Está mal fome pelado chileno. El chancho. Es chileno. Está mal pelado. Sí. Tú sabes que Vendela. Fome es chileno, no existe en otras partes. Aquí somos los únicos huevones fome. No hay. Los argentinos dirán, oh, son aburridos. Me da birrete, no sé, cualquier cosa. El descueve también. Ahí está. Andar arriba de la pelota, también. Que está curado. Para estar curado hay muchas formas, ¿eh? Está lleno de cosas. Oye, mira. Aquí una persona nos escribe. Procedo a leer. Los Pato, patas negras Pato Miñero, son los mineros del carbón que le atendían la señora al compañero que estaba de turno. Y como tenían los pies sucios con el carbón de la mina, dejaban la marca en el piso. Ah, llegaba el otro y decía, hay un patas negras, claro. Ahí nació el patas negra. Lo cual... Mira. Nos deja con que la zona de Lota, por ejemplo, es una zona de mucha infidelidad, ¿no? Una cosa. No, ahí se sabía. Ahí se notaba. ¿Se acuerdan cuando rescataron a los mineros, cuando los encontraron y se dieron cuenta que uno de los mineros tenía dos señoras? ¿Tipo? Sí, po. Lo vi en la película. Sí. Lo vi porque se reía. Lo vi con Antonio Banderas. Antonio Banderas, sí. Oye, ya, ¿vamos una canción? Con dicho popular. Vamos a una que te guste más. ¿Ya? Qué linda la cura. Entre los días. Vamos que se puede. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Raro, ¿no? Raro los santos de hoy. Tecla. Lino, Lina y Tecla trabajaban en una orquesta. Es muy raro. Son como payasos esos, en realidad. Un payaso. ¡El Tecla! Tecla. Y ahora vienen los guasos. El Lino y la Tecla. Tecla. El aplauso. Tecla, Tecla Martínez, Lino Silva. No, y soy raro. Pianista. Tiene que ser pianista. Oye, 23 de septiembre ya, Cosas que pasaron un 23 de septiembre en la historia. Se nos muere Sigmund Freud. Nace un trauma. Altero. Claro. Murió, dicen, erecto. ¿Quién también? Fallece. Marcelo. Electo. Estaba obsesionado con eso. Sí, lo conozco. Qué manera de gustarle la payasa. Muere el 73, un poco después del golpe militar, Pablo Neruda, que tiene que haber sido insoportable cuando chico, Mamá, tráeme un poco más de leche. Mamá, me queda mal el uniforme. Está como mal un niño poeta. Pegado a la insignia. Ay, qué huevea, Pablito. Bueno, profesor. ¿Por qué me puso un 2 en matemáticas? Puta, qué buena idea, Pablito. Yo la tenía buena, la alternativa 3. Era un sí. No, mejor en terreno. ¿Por qué es jugando el partido baby? ¿Por qué no me dan pases? Estoy solo. Y cuando estoy solo, callo. Porque un pelotazo en la cabeza. Y si callo, no me dan pases. Porque si dan pases, si me callo. ¡Cállate, weón! ¡Pablo, cállate! ¡Juega, weón, juega! Ya, el 2010 muere Fernando Riera, el gran entrenador chileno de la selección del Mundial 62, que además fue el primer entrenador en entrenar en equipos internacionales, así que sí, pues, uno de los grandes. Y de ahí nace toda la lógica Pellegrini y todos los que son los hijos de Riera, ¿no? Que estuvieron a su mandato. Bueno, yo cuando recién empecé a hacer crónica deportiva saliendo de la universidad, estaba Riera en la U y ahí estaban jugando todavía Salah, Pellegrini, todos aquellos que, claro, se criaron jugando, pero estaban, al menos estaban. Decir que jugaban. Jugar. Bueno, el 2011 fallece periodista y escritor José Miguel Varas. Autor tanta novela que hizo. ¿Y el 2015 qué pasa, Marcelo? Un acuerdo histórico. La FARC y el gobierno colombiano llegan a un acuerdo histórico sobre desarme. Eso fue el 2015. No sé en qué terminó. Bueno, después hay una fracción de la FARC que volvió a la selva y parte de la FARC ahora es un partido político que reniega de su pasado. ¿No? Y hay otra que está por ahí. Oye, ¿qué más pasó el Día Internacional contra la Prostitución Sexual, el tráfico de mujeres, niños y niñas hoy día? Y los cumpleaños tienen que ver, mira, con el más grande, The Boss, Bruce Springsteen, hoy día está de cumpleaños. Le mandamos un saludo cariñoso. Claro. Cecilia Pérez, que la llamamos y no nos atendió el teléfono, lamentablemente ella solo le atiende a algunos, está bien. Y el cantante Julio Iglesias. Julio Iglesias, sí. Aquí dicen que llamara al Cote Osa, que lo despertamos el otro día para que él llame a Cecilia Pérez. Sí, era cuando estábamos llamando a quién, al Osandón. Sí, verdad. Oye, no, nos corrigen de que por si las moscas nació en España, y al parecer es así, tiene que ver con la explicación, tiene que ver con que la gente ponía un paño sobre la comida por si las moscas. De ahí viene. Ay, fome, era mucho mejor la tuya. Yeah. Era mejor la chilena. Hay que decirlo. El chileno. Oye, a ver, vamos con las cosas, ¿no? Los alcaldes de Santiago a las 7:30 ya se juntaron. Felipe Alessandri, Estación Central, Rodrigo Delgado, junto al Deremi, el Seremi del Desarrollo Social, Catherine Rodríguez, y el delegado provincial de Santiago, Enrique Beltrán, invitan a vecinos de la región metropolitana a participar en el proceso de aplicación de la encuesta CACEN 2020. Presentan protocolo de higiene y operativo que tendrá el proceso. Encuesta muy importante. No, no me la pierdo. No se la pierdan, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más cosas que pasan el día de hoy? Hay varios ministros. Sí, varios ministros haciendo cosas. Fíjate que a las 10 el ministro de Justicia, Hernán Larraín, ya me dio sueño, junto al subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela. Y las he hecho, no puedo seguir. Bueno, van a, ¡qué contagioso! Van a abordar diversos temas de cara al plebiscito del 25 de octubre. ¡Qué latero! ¡Ay, ay, ay! Oye, hoy día el alcalde de Puente Alto, Germán Godina, recordemos la comuna con más días de cuarentena en el universo, junto a la Seremi de Salud, Paula Labra, van a hacer un operativo de muestras, de toma de muestras. Y además van a hacer un llamado a la población de mantener vigilados sus síntomas. Así como estornuda y decir, ¡ah! Te tengo vigilado. Marcelo, pensé que ibas a decir junto a Pablito Aguilera. Mira. Mira, haría sido un lindo gesto. Un lindo gesto de Pablo Aguilera. Espérate. Es que qué bueno que lo mencionas, mira. Marco. Hoy en la mañana leí que nuevamente andaba un puma suelto en lo Barnechea. No, en Huechuraba, dos pumas. Eso, Huechuraba, perdón. Sí, dos pumas en Huechuraba, ¿eh? Se vieron. Oh, románticamente apareando. Pero mira, tienen que, para llegar a Huechuraba, tienen que irse por el Cerro Manquehue, avanzar por ese cordón montañoso hasta llegar a Huechuraba, ese entremedio de poblaciones y todo. Mira tú, no, pero conectado entre Huechuraba y Chamisero, esos cerros ahí. Por eso, ese cordón montañoso es el mismo que viene desde el Cerro Manquehue. Pucha, qué pena, oye. Bueno, hoy día a las 3 de la tarde la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados estudia el proyecto de un segundo retiro previsional, entre otros proyectos relacionados con temas de pensiones. Está la ministra del Trabajo, María José Saldívar, citada para esa. Y vamos a ver la performance que va a inventar ella, Pamela Giles. Oigan, hay que buscar a la Ceci. ¿Ya? Sí. Respecto a eso, solo para complementar, no hay el mismo apoyo que había dentro de los parlamentarios para la aprobación del primer y del único que se ha hecho hasta ahora, retiro del 10%, no hay la misma cantidad de agua para esa piscina. A pesar de que la diputada Pamela Giles, que es la impulsora de esa iniciativa, ha tenido intensos diálogos con varios parlamentarios, no le ha ido muy bien con el apoyo para... Claro, no le ha ido muy bien con el apoyo para... Pero hoy se revisa en el Congreso. Bueno, oye, y una noticia buena para el deporte chileno que se acaba de ocurrir hace pocos minutos. Cristian Garín estaba jugando con Hansman y ganó 6-2, 7-6. Terminó el partido hace nada y entonces pasa al siguiente. Está en la ronda de octavos, pasa a cuartos de final en Hamburgo. Qué bueno. Y hoy día se juega en la Libertadores Atlético Paranaense a las 7:15 con Colo-Colo. Juegan hoy día y América de Cali con la Católica juegan a las 9:30. 9:30. Mira, ahí está. Entonces eso sería. Y Marcelo, tú decías que tenías una encuesta. La encuesta de hoy que tenía que ver con las tesis. Hoy por hoy, una de las personalidades más importantes del mundo, según la revista Time. ¿Qué te provoca esta situación? 815 votos. Mira. El 11% dice que le trae malos recuerdos. Las tesis. Yeah. El 14,7% dice que se le mezclan emociones. El 22% le da indiferencia que ocurra esto. Y el 51,7% le provoca orgullo y felicidad. Ahí está, las tesis en el Time. Perfecto. Perfecto. Bueno, Marcelo, sin antes decir que rico, ¿no? Y. Yeah. Qué rico. Qué rico, ¿no? Y qué estupendo. Vamos entonces ahora con nuestros amigos avisadores. En BCI. En BCI. Ah. Por favor, Marcelo, todo tuyo. Tú tienes el rango. Hay una búsqueda cizañante. En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Si eres de los que piensa en el futuro, esta noticia es para ti. Contrata tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada, un seguro con ahorro que te permite aumentar tu futura pensión y vivir con tranquilidad. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Hemos llegado al final de este tren Y oye, una última cosa, en Canciones Cómplices, en un ratito más, hay un especial de Bruce Springsteen por su cumpleaños, para que no se lo pierdan. Y de Cecilia Pérez, entiendo, está muy bien, Así que, muchas gracias, nos vemos. Será hasta mañana, chao, Carla. Chao. Chao, chao, rockero. Chilena Consolidada y su seguro hogar, ISA Intervial y su campaña La Seguridad